Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a todos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Hoy tendremos información cultural positiva, además de la opinión de nuestros invitados, artistas, gestores, promotores culturales que comparten a diario sus actividades para que usted no deje de acompañarlos. También queremos motivarles a que nos acompañen a través de las redes sociales, tanto de la Casa de la Cultura como de estas sus radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Descargue la aplicación también ingresando a Play Store y de ahí puede disfrutar junto a usted a través de su teléfono de las señales de estas radios. Queremos invitarles a los artistas, gestores, promotores y productores culturales para que compartan con nosotros la información que será difundida a través de este medio al 0984-258-523. Bueno, y nos vamos ya de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Estamos en jueves 10 de junio del 2021. Siempre con mucho para contarles y compartir con ustedes. Bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo cordial a ustedes y como cada mañana a nuestros amables oyentes. Aquí estamos en una nueva jornada de labores, hoy en día jueves 10 de junio. Tenemos importantes e interesantes temas para actualizarnos con el mundo del arte y la cultura. De esta forma entonces damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Con un evento presencial se inauguró el proyecto Sendero Cultural Amazónico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. El programa Arte en la Comunidad da su segundo paso en la comunidad Las Lagunas. El afamado Festival de Cannes mantiene la fecha de inauguración de sus actividades para el 7 de julio. La Palabra, revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, ya está en circulación. El afamado Festival de Cannes mantiene la fecha de inauguración de sus actividades para este 7 de julio. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estará con nosotros Elizabeth Cabezas, actriz y gestora cultural. La hemos invitado para que nos comparta la historia del Kami Shibai, además del show Ape Guaira, Fuego y Aire, que está próximo a desarrollarse, además de la pasión por el arte japonés. La agenda cultural se va componiendo de muchas propuestas más. Un ejemplo es el stand-up que presenta José Pacheco, nuestro invitado. Él nos acompaña para contarnos acerca de su rutina políticamente incorrecto que presenta durante estos fines de semana en el Centro Cultural Casa Toledo. Y en nuestra tercera entrevista vamos a compartir el más reciente trabajo video musical de la cantante ecuatoriana Marisol Bowen. El mismo lleva por nombre Irrompibles. Este es un tema dedicado a generar conciencia sobre lo ocurrido en nuestro país con el tema de la pandemia del COVID-19. Marisol Bowen tiene 27 años de carrera musical, es conocida como la creadora de la nueva trova latinoamericana. Acompáñenos entonces de esta mañana aquí en 100.9 FM y 940M junto al artista Marisol Bowen. Disfrute de nuestra entrevista virtual además en el Facebook Live de Radio CCE y Cultura FM. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con la información y en esta nueva jornada 10 de junio, acompáñenos en un recorrido a lo largo de la historia para conocer los principales natalicios y efemérides del mundo del arte y la cultura. Aquí iniciamos un día como hoy, le damos la palabra a nuestra compañera Zuley. Bienvenidos a un nuevo día 10 de junio. En este día te contamos que se recuerda el nacimiento de Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, conocido como el Caballero Gaucho, un 10 de junio de 1916. Fue un cantante y compositor de música popular colombiana. Otros cantantes de música popular igualmente famosos como Luis Alberto Posada y Darío Gómez lo consideran como el abuelo o patriarca de la música popular. Sus últimos años los vivió en el municipio de La Virgilia, junto a su esposa Esperanza, su hija y su nieta. Allí en su casa día a día acogía con sencillez a los visitantes y turistas, venidos de diferentes partes del mundo que querían conocerlo y escuchar su voz. Un 10 de junio del año 1970 también recordamos el nacimiento de Miguel Ángel Rodríguez Jiménez, conocido como El Sevilla. Es líder y cantante de Mojinos Escocíos. Vivió en San Juan de Sevilla hasta 1992, cuando se tuvo que mudar a Barcelona por motivos laborales, y en 1994 formaría allí su actual grupo musical. Posteriormente, en 1997, comenzaría a introducirse en el mundo de la radio bajo el mandato de José Antonio Avellán. Algunas de sus canciones conocidas son Memorias de un Homo Erectus del año 2003, Diario de un Ninja del año 2004, El Hombre que Hablaba con las Ranas de 2010, La Ley de El Sevilla de 2012. Un día como hoy, 10 de junio, también te contamos que se recuerda el fallecimiento de Cristina Victoria Grimmie en el año 2006. Falleció a la corta edad de 22 años. Fue una youtuber, cantante, compositora y actriz estadounidense. En el año 2009 comenzó a subir versiones de sus canciones populares en YouTube. Para el año 2011 alcanzó 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube. Y para el año 2014 participó en la sexta temporada del programa The Voice, ganando el tercer lugar de la competencia. Para el año 2017, alcanzó mayores reproducciones, por lo que estuvo disponible por medio de Spotify y iTunes, logrando así posicionarse como el segundo y último álbum más importante del 2017. Con este camino exitoso, logró que su canal de YouTube alcanzara los 4 millones de suscriptores para el año 2019. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 10 de junio. Para las radios, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En el país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, junto a sus núcleos amazónicos, desarrollaron la inauguración del proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural, denominado Sendero Cultural Amazónico, Amazonía en Movimiento. Este proyecto se implementa con el objetivo de generar potencialidades culturales de los pueblos amazónicos y sus artistas. Ampliamos el detalle de la información en la siguiente nota. Con una cita especial, desarrollada este martes 8 de junio del año 2021, desde el Teatro Municipal Washington Ricaurte Dávalos, se presentó oficialmente y se declaró como inaugurado el proyecto Sendero Cultural Amazónico, Amazonía en Movimiento. Este es un trabajo desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, junto a sus núcleos amazónicos de nuestra institución. Espacio financiado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Este proyecto permite desarrollar un proceso de capacitación en herramientas pedagógicas para desarrollar procesos artísticos y culturales. Cuenta con 6 delegados por cada cantón, quienes luego de 40 horas de instrucción reciben la mención de capacitadores comunitarios de procesos artísticos. Se tendrá entonces 38 capacitadores comunitarios, mismos que desarrollarán eventos y transferencias de procesos en capacitación. Se adquiere entonces equipos para producción de audio y video con correspondiente instalación, equipo técnico en comunicación, diseño y edición. Cada núcleo provincial contará con 3 instrumentos técnicos para la administración de su productora, reglamento de custodia, administración, utilización, manejo y control de bienes, reglamento de acceso a los beneficios de reproducción de bienes y servicios y reglamento de transferencia de conocimientos, mismos que se generen en la productora audiovisual. El monto total que se destina al proyecto de formación artística y difusión cultural, Sendero Cultural Amazónico, es de $74,000. Participaron en esta cita el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana, Nicolás Paucar, el director del núcleo de Morona Santiago, Juan Merino, quien consta además como coordinador amazónico de los núcleos de nuestra institución, la ingeniera Julia Landazuri, secretaria técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Eduardo Hidrobo, representante de Carlos Zavala, delegado del presidente de la República Guillermo Lasso, ante la Secretaría Técnica de la Amazonía. El primero en tomar la palabra fue el director del núcleo de Orellana, Nicolás Paucar, en su calidad de director y además como representante del presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo Guzmán. De esta forma dio la bienvenida formal al evento, resaltando objetivos y agradecimientos. Nuestro objetivo fundamental al impulsar este proyecto es apoyar a nuestros gestores culturales en los diferentes procesos de capacitación, formación de nuevos públicos y producción de eventos culturales, y de esta manera fortalecer el patrimonio artístico cultural que tiene la Amazonía. Queremos en esta noche darles la más cordial bienvenida a este evento artístico cultural y esperando también que sea del agrado de todos ustedes, y agradecidos, por supuesto, por esta apertura del núcleo de la hermana provincia de Morona, Santiago, y estamos muy gustosos de estar aquí. Muchas gracias. Los principales beneficiarios entonces con este trabajo son los núcleos provinciales de la Amazonía. Constamos a Morona, Santiago, Anapo, Apastaza, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos y Orellana. Hablamos aquí de capacitadores comunitarios, uno por cada disciplina artística. El número total de talleres que varía según el núcleo, el mínimo de personas capacitadas y el total del personal beneficiario. En cuanto a beneficiarios por provincia, se llega a una totalidad de 90,138 personas, con un porcentaje entonces del 9.25% de la población amazónica. La ingeniera Julia Landazuri, secretaria técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, presentó con sus palabras el enfoque técnico y estructural que tiene este proyecto. Al mismo lo destacó como un espacio de alcance y de interés para toda la región amazónica. Una inversión importante de más de $740,000 se destinan a este importante proyecto, que lo que pretende es hacer el fomento artístico y la difusión de la cultura de la Amazonía ecuatoriana. Este, quiero comentarles que es un proyecto de interés, de alcance y cobertura para toda la región. Tiene incidencia en las 6 provincias amazónicas y se financia con el recurso de los amazónicos gracias a la ley amazónica. La Secretaría Técnica, por su parte, ha cumplido con el rol que le corresponde. Hemos apoyado, acompañado, pero también revisado el proyecto, analizado el proyecto y priorizado el proyecto. Es así que le hemos puesto en consideración del Pleno del Consejo y, por supuesto, hemos contado con el aval y la aprobación de todos sus integrantes. Precisamente el grupo prioritario, el enfoque principal que tiene este proyecto para su ejecución, son los artistas y sus diferentes actividades, muchos de ellos quienes no han tenido la oportunidad de sacar a la luz sus trabajos, y ahora aquí cuentan con todo este respaldo, destaca la funcionaria. La Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, a través de estos núcleos amazónicos y de acuerdo con su competencia, ha planificado y ha asignado recursos para este importante proyecto. Los componentes ya me han antecedido en la palabra en desarrollarlos. No solamente es para realizar actividades culturales, eventos de promoción y generación de audiovisuales, sino también la posibilidad de vincular expertos en disciplinas de artes escénicas, plásticas, literarias, musicales, entre otras. Compañeros que de pronto, siendo muy talentosos, han estado invisibilizados y que creo que es la oportunidad para ahora resaltar la valía que tienen. Para el taller de formadores que tendrá este espacio, entonces, se determina un número de expertos por provincia, el número de eventos mensuales, la totalidad de los mismos, la cantidad de personas que van a asistir a estos eventos culturales y el total de beneficiarios. Se plantea aquí entonces la diversidad de las artes y los capacitadores realizarán un total de 408 talleres. El director del Núcleo de Morona, Santiago, Dr. Juan Merino, coordinador amazónico de los núcleos de la institución, inauguró oficialmente este evento, hablando de la línea estratégica de trabajo y los espacios que se han seguido para llegar a este fin. Los núcleos amazónicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el propósito de mitigar las latentes necesidades artísticas y culturales insatisfechas de nuestra región, definimos como hilo conductor la unidad y solidaridad en torno a la formulación, gestión e implementación del proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana. La Ley de Circunscripción Territorial Amazónica permitió que este organismo atienda su financiamiento y hoy los directivos de la sede nacional de la Casa de la Cultura, de los núcleos amazónicos y de la Secretaría Técnica de la Amazonía se complacen en ofrecer a la comunidad cultural de la región una línea estratégica de trabajo que proveerá a nuestros gestores culturales herramientas para la gestión de procesos artísticos y oportunidades para producir material audiovisual. Consideró además que es importante la estructura organizativa que tiene cada núcleo provincial de la Casa de la Cultura, esto para lograr grandes resultados con este proyecto. La producción material audiovisual será fortalecida con la instalación de un estudio de audiovideo y el servicio de un equipo técnico que permitirá a los artistas generar productos promocionales con perfiles de calidad. Los núcleos provinciales, desde su estructura organizativa, fortalecerán el capital intelectual de la región, incorporarán conocimientos, valores, creatividad, destrezas, innovación, talento y experiencias y competencias de artistas y gestores culturales. Al declarar inaugurado este proyecto, queridos artistas, gestores culturales y comunidad cultural de cada una de nuestras provincias amazónicas, ponemos a vuestra disposición hoy este modesto trabajo. Es el inicio para motivar vuestra creatividad, dedicación y producción artística y cultural. Preparaos para hacer el uso adecuado de estos recursos y ayúdennos para continuar fortaleciendo los senderos de la cultura amazónica. ¡Viva la inauguración del sendero de la cultura amazónica! Mil gracias por atenderme. El evento contó además con la participación de la ingeniera Nadia Sensú, vicealcaldesa del Cantón Morona, como delegada del alcalde, la señora concejala Raquel Tobar del Cantón Morona y los representantes de la cultura, Macabea. Y de esta forma, desde el Teatro Municipal Washington Ricaute Dávalos, la noche de este martes 8 de junio, se desarrolló la presentación e inauguración oficial del proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos, denominado Sendero Cultural Amazónico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja supervisa el desarrollo del programa Arte en la Comunidad. En esta ocasión se verificó el trabajo desarrollado en la comunidad Las Lagunas. El reporte junto a Ana Encalada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, desde marzo de 2021, ejecuta el proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad en varias comunidades del Cantón Saraguro. Las Lagunas es la segunda comunidad que intervienen. Diego Naranjo Hidalgo, director provincial, realizó un recorrido por la comunidad Las Lagunas y participó de las actividades de formación artística que reciben los niños y jóvenes del sector. Estamos realizando la segunda etapa de este proyecto denominado la Escuela de Arte para la Interculturalidad. Realmente con mucha satisfacción hemos podido evidenciar cómo el maestro Freddy Guayas viene impulsando un gran trabajo de formación artística con los niños, pero ante todo de difusión, de fortalecimiento de valores comunitarios a través del arte, que es justamente el objetivo de este proyecto. Hemos consolidado que la casa actualmente está fortaleciendo su accionar a nivel de los diferentes territorios de la provincia, y qué mejor con un proyecto que fortalezca la interculturalidad, que es uno de los grandes retos que tienen que irse consolidando a nivel de país. Así que nos vamos gustosos y con el compromiso de seguir aportando en un proyecto que está distribuido en 4 etapas. Hemos cumplido la primera en la comunidad de Gunudel, estamos trabajando ahora en la comunidad de Las Lagunas y posteriormente trabajaremos en los meses de septiembre y diciembre en las otras 2 festividades andinas, que son parte de las 4 festividades andinas que se celebran en la comunidad, en el cantón Saraguro. El artista Freddy Guayas, técnico encargado del proyecto, informó que las clases se desarrollan los martes y jueves en 2 jornadas diarias. Estamos trabajando con los niños de la escuela Inti Raymi también, en cierto modo, y también con otro grupo de estudiantes o niños que forman parte de la comunidad. Estamos en la segunda etapa de la capacitación, estamos trabajando ya en lo que es el color, colores primarios, básicos, colores secundarios, analogías, todo ese tipo de cuestiones más técnicas para posterior, de acuerdo a un pequeño acercamiento que hagamos a la pintura, al dibujo, al paisaje, al bodegón, vamos a finalizar con un proceso, una elaboración de un mural. El espacio está por definirse, de acuerdo a las autoridades comunitarias que lo elijan el espacio, y estaremos finalizando el 21 de junio, de acuerdo a la planificación y al proyecto que se ha planteado al inicio, y de acuerdo a la cronología del calendario andino, en este caso el 21 de junio de las fiestas del Inti Raymi. Estamos trabajando los martes y jueves, estoy con la jornada de la mañana, que estoy trabajando con niños de la escuelita Inti Raymi, y también en la jornada de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, con niños que no forman parte de la institución educativa, pero que sí son de la comunidad. Entonces, son doble jornada. Estoy con cerca de 45 niños. Y claro, gustoso también por el interés que toman los niños para conocer y formar parte de este proyecto. Generalmente, el interés que toman los niños y más que todo la creatividad que tienen a esta edad es bastante interesante. Entonces quizás este es un espacio estratégico para poder impulsar y poder crear ese camino profesional que muchos de ellos se inclinarán por el arte. Los participantes cuentan su experiencia. Mi nombre es Isa del Cisne Gualán Zapata. Estoy en el taller de dibujo. Me ha gustado mucho dibujar y por eso entré en el taller. Me sentía muy aburrida en la casa sin tener nada que hacer. He aprendido a pintar, a combinar los colores y a hacer más colores. Mi nombre es Maite Juliana Macacatuche y tengo 9 años. Entré al taller de pintura y dibujo porque me interesó mucho dibujar y pintar. He aprendido a diseñar arte, a mezclar combinaciones. El proyecto de intervención en esta comunidad finalizará el próximo 21 de junio. La Palabra, edición 3, ya está en circulación. La CCE Núcleo de Cañar presenta esta nueva edición esta tarde, donde se podrá conocer bajo la pluma de connotadas figuras nacionales qué pasa en el arte y cultura en el país. Con la idea de que la palabra es la gran transmisora de todas las expresiones intelectuales y artísticas, es que el Núcleo de Cañar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este jueves 10 de junio a partir de las 5 de la tarde la revista La Palabra. Esta es la tercera edición, que se encuentra marcada por una amplia variedad de temas desarrollados por escritores y analistas de primer nivel. La publicación se lleva a cabo gracias al apoyo institucional de la sede nacional de la casa. Edgar Palomeque, presidente provincial. Esta revista es diversa. Hay diferentes temas, temas históricos que también siguen haciendo referencia a el Bicentenario, temas sobre la pandemia. Gustavo Vega Delgado, uno de los grandes escritores del Ecuador, nos hace referencia a esto de la situación del país ante, ante el COVID-19 y la visión que tiene el público en torno a este asunto, los habitantes del Ecuador. Enrique Ayala Mora, considero el mejor historiador del Ecuador, nos hace referencia a momentos históricos vinculados al Bicentenario. Y así Jorge Dávila Vázquez, considerado el mejor relatista también del país y un gran poeta, también nos expresa con su maravillosa palabra encuentros de poesía. Y así, por el orden, es muy variada la revista que está siendo difundido a través de las redes sociales, por los canales virtuales y en forma física, gracias al presidente Camilo Restrepo Guzmán y a Patricio Herrera Crespo. Usted puede ser parte de su presentación oficial conectándose esta tarde desde las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar a partir de las 5 de la tarde, a partir de las 17 horas. En esta edición se imprimieron 700 ejemplares que se encuentran distribuyéndose en todo el país. La versión digital la puede obtener desde la página www.casadelacultura.gov.es o en las redes sociales de la Casa de Cañar. En el mundo. El Festival Internacional de Cannes será el primer gran evento desde que inició la pandemia. Luego de una intensa lucha de sus realizadores por mantener el evento, en esta ocasión celebran la edición número 74 junto a grandes exponentes y productores del cine. Se prevé que la inauguración se mantenga como fecha en el 7 de julio. Cannes, el primer gran evento presencial desde el inicio de la pandemia. Un año después de haberse visto obligado a anular su celebración por la pandemia, el Festival de Cannes cogió fuerza con la edición número 74, que se presentará renovada pero con cineastas consagrados. Estarán Wes Anderson, Nani Moretti o Asghar Farhadi, aunque casi sin presencia de directores latinoamericanos o españoles. Mencionaron que no pudieron asumir el riesgo de decir que todo será normal. No lo saben, pero Cannes debe volver con todos los ingredientes que ha hecho su leyenda. La alfombra roja, las estrellas, los autores, los medios. Así lo mencionó el delegado general del certamen, Thierry Frémaux. Se sabía que será inaugurado el 6 de julio por Annette, del francés Leo Carax con Mario Cotillard y Adam Driver, y que participaba también el estadounidense Anderson con The French Dispatch, que ya iba a competir en la pasada edición. Entre los aspirantes a suceder a Parasite, de Bong Joon-ho, Palma de Oro en 2019, está también el filme Memoria, dirigida por Apichatpong, Wiraseth Akul y con Tilda Swinton. Será el único filme con toque latino de una competición oficial sin españoles. El estadounidense Todd Haynes proyectará, por ejemplo, fuera de competición su documental The Velvet Underground, sobre la banda de rock homónima, una nueva sección y un nuevo apartado creado para mostrar el trabajo de miembros consagrados de la industria. En las secciones especiales, el brasileño Karim Ainous, ganador en 2019 de la sección Una cierta mirada con Ávida Invisible de Eurídice Guzmaño, denuncia del patriarcado con las que homenajeaba a las mujeres invisibilizadas de su país natal, volverá a Cannes. Además, no habrá ningún proyecto de la plataforma Netflix u otras similares debido a la regla que exige a las películas en competición ser estrenadas en salas comerciales francesas. Esta edición número 74 mantiene vivas esas viejas polémicas, pero promete ser, pese a las restricciones sanitarias, la gran fiesta de años anteriores. Será un festival casi normal porque tendremos películas, público y prensa. Es una manera de estar juntos otra vez después de un año de dolor. Así lo dijo un delegado general, con la esperanza de albergar un Cannes lleno de entusiasmo porque es el primer evento mundial después de esta pandemia que todavía no ha terminado. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes serán suyos. El viernes 11 de junio desde la 1 de la tarde hasta el domingo 13 de junio estará disponible la película Calabunch de 1956 de Luis Berlanga. Digite las redes sociales de los organizadores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinemateca Nacional Ulises Estrella, Embajada de España en Ecuador y Red Cine Clubes Ecuador. La revista Casa Palabras número 50 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ya está en circulación. Usted puede descargarla ingresando a las redes sociales y página www.casadelacultura.gob.es. Sus páginas nos traen relatos, poesía, novela, entrevistas y presentaciones de libros. Déjese atrapar del relato de la escritora brasileña Clarice Lispector a 100 años de su nacimiento. Apuntes de viaje a Neruda, poema del escritor ecuatoriano Roy Sigüenza. Los versos de Benjamín Prado, poeta laureado español. La entrevista de Juliana Marcillo al poeta ecuatoriano Pedro Rosa Balda a raíz de la publicación del libro Peso Pluma. Esto y mucho más en la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Antes de irnos con nuestros invitados de la mañana, vamos a hacer un repaso por las actividades que usted puede encontrar en nuestras redes sociales. A las 3 de la tarde hoy tendremos actividades. A las 3 de la tarde tendremos la Cinemateca CCE realizando varias publicaciones desde el Facebook. A las 7 de la noche el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en el Facebook Live y en el canal de YouTube de la casa. Con este preámbulo nos vamos ya con nuestra compañera Laura Ríos y los invitados de la mañana. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, mis estimados amigos, ¿ustedes en alguna ocasión han escuchado hablar sobre el Kamishibai? Ahora vamos a tener la oportunidad de poder conocer más sobre este arte, que nos sirve para contar muchos cuentos, muchas historias. Y nuestra invitada del día de hoy para acercarnos a esta propuesta es la actriz Elizabeth Cabezas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y gracias por ser parte del noticiario de Zona Cultura. Laura, muchísimas gracias. Gracias siempre a ustedes. Con mucho gusto. Bueno, así es, pues, vamos a conocer. Veo, antes de nada, cuando uno se revisa las redes sociales de Elizabeth Cabeza, siempre vinculada a lo oriental, ahí con la danza, con el kamishibai, y bueno, y muchas disciplinas más. Coméntenos cómo nace su apego a este arte. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, le cuento que hace poquito regresé al país, hace 2 años que regreso. Estuve viviendo 4 años allá en Japón y siempre agradecida por toda la amabilidad que tuvo el pueblo nipón conmigo, el compartir artes como el kamishibai y compartir artes como la danza tradicional japonesa. Bueno, allá también hice teatro, hice la ceremonia del té y siempre muy feliz y de poder compartir todo esto con mi país, ¿no? Con mi gente. Bueno, cuando usted nos dice la ceremonia del té, ¿tendrá mucho que ver con esa ceremonia que existe aquí en nuestro país, en el oriente ecuatoriano? Claro, como la chicha, así es muy vinculado a al compartir, ¿no? Al compartir, porque al fin y al cabo son las bases de la humanidad, pero en diferente cultura, en diferente idioma. ¿Se transmiten también conocimientos en este país? Sí, siempre. Toda disciplina, todo arte tiene muchísimo con el idioma, con la cultura, con el pensamiento, con el sentimiento oriental, que es tan similar y tan diferente a nosotros, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo decidió usted trasladarse a este país? Yo estuve ya 4 años y regresé hace 2 años acá. ¿Y a qué trajo usted de allá a nuestro país? Uy, traje, como le digo, traje la danza, traje la ceremonia del té, traje el kamishiba y traje el idioma. Y siempre hay un cambio interno muy, muy grande, ¿no? Que nos hace entender mucho más sobre nuestra identidad y sobre quiénes somos y cómo nos vamos transformando en diferentes lugares. Bueno, si trajo eso con usted después de haber llegado aquí a Ecuador, ¿con qué empezó? ¿Con qué inició? Bueno, primero, el proyecto se llama Peguaira y nace directamente allá. En el 2016 montamos un monólogo para comunicarnos con la gente de allá y montamos muchas más obras allá y estuvimos en festival. Y eso es lo que trajimos acá. Al llegar acá estuvimos en el Festival de Mujeres en Escena de Mandrágora, de Susana Nicolalde, y estuvimos con nuestra obra Voz de Alma, que era una obra en la que trabajamos a artistas ecuatorianos y japoneses, siempre tratando de vincular estas dos culturas, ¿no? Con eso empezamos. Después, sí estuvimos en algunos eventos de la Embajada de Japón, con la danza tradicional japonesa, y ahora ya está listo, a puntito de salir, nuestro kamishiba. Bueno, si está calientito por salir, sabemos que se está buscando un espacio, sin embargo, ¿se va a empezar a contar esas historias o empecemos diciendo, o sea, cómo nace este show de kamishiba? Claro, ¿cómo nace así la técnica, cierto? Ahora, claro, hagamos un poquito de historia. Bueno, el kamishiba empieza en 1930 más o menos, 1920, al final del siglo XX, y sobre todo en la guerra mundial, lo que sucede es que muchos salarimas o hombres asalariados, como se lo tradujera en español, se quedan sin trabajo. Entonces, al verse desempleados, estos hombres toman una bicicleta, hacen un teatrino de madera, pintan unas láminas y empiezan a contar las historias tradicionales de Japón, por todo Japón. Empieza en Tokio. Los niños felices, se imaginarán, en ese momento tan duro de incertidumbre total. Los niños felices, aparte de eso, estos señores vendían caramelos y contaban sus historias. Por eso kamishiba quiere decir teatro de papel. Y es estas láminas dibujadas, pintadas, depende de la técnica que se use, que también son utilizadas como un recurso didáctico y de diferentes maneras, como se lo ha ido utilizando, por ejemplo, para la religión, incluso para incentivar a que la gente vaya a la guerra, era utilizado el kamishiba en ese tiempo. Ahora se lo utiliza, y lo utilicé también allá, porque también soy docente, para enseñar idiomas a los niños. Entonces, como ves, ahí tiene muchos, muchos beneficios. Las láminas cuentan con los dibujos y en la parte de atrás tenemos los textos, que es lo que hace la persona que lleva este kamishiba a narrar los textos. Ahora, en cuanto a los dibujos, a los cuadritos, ¿usted mismo los realiza? No, cuento con el arte de Shuhei Nomura, que es un artista japonés. El acceso, bueno, y depende de algunas láminas. Algunas láminas son impresas, otras son... Depende de la técnica que se utilice. Ahora, en este caso, las historias, ¿de quién viene? Las historias son historias... En este espectáculo nuestro son historias tradicionales ecuatorianas y japonesas. Siempre estamos tratando de encontrar, como te digo, encontrar estas dos culturas, ¿no? Entonces tenemos historias de niñas y niños, porque está orientado sobre todo a niñas y niños de esta vez. ¿Y en cuanto a las técnicas que se utiliza dentro del kamishibai? Bueno, utilizas la narración oral, por supuesto. También utilizas un poco... utilizas el teatro porque por los gestos, por los movimientos. Yo utilizo también danza tradicional japonesa, utilizo danza ecuatoriana y utilizo sonido, todos los sonidos que yo pueda para que la gente pueda adentrarse en la historia, en las historias, ¿no? Son cuatro historias. Y estas historias, Elizabeth, también vemos que van acompañados de los trajes japoneses. Sí, es una mezcla de igual manera ecuatoriana y japonesa. Es un espectáculo bastante interesante. Bueno, y coméntenos en la vestimenta, ¿qué nomás se usa del Japón? Yo utilizo un kimono. Depende, a veces solamente utilizan unos hari, o sea, son unas como batitas, depende de cada uno. Pero yo utilizo un kimono que mi maestra de danza tradicional me regaló y me dijo, mira, esto no es para danzar, esto es para teatro, así que utilízalo. Así que utilizo un kimono que realmente es bellísimo. Ah, ¿y cómo fusionar la danza japonesa con la ecuatoriana? Súper interesante porque al fin y al cabo somos tan ritualísticos en la danza que si es que un pueblo que es el pueblo del sol, que somos nosotros por estar en la línea ecuatorial, adoramos al sol de una manera, encontramos eso en nuestra danza, y el pueblo del sol naciente de igual manera adorará al sol de su forma, en la danza también lo encontramos. Entonces es una mezcla súper interesante. Ahora, está preparado este show del Kamishiba y estamos buscando espacio. A nosotros nos gustaría que usted comparta ese interés de poder conectar al público con este show. Sí, sí les invitamos a niños, a familias, a padres, a familias educadoras, a toda la gente que está interesada en los cuentos, que nos abren puertas a otros mundos, ¿no? Para poder presentar nuestro espectáculo. Con todas las medidas de bioseguridad, estamos buscando, lo hemos hecho por Zoom, estamos dando talleres de Kamishiba y que los niños creen su propia historia, su propio teatrino, que dibujen sus láminas, estamos dando ya unos talleres y se vienen talleres vacacionales también. Pero a todas las personas que les interese, que tengan un espacio, pues por favor, sería un gusto, gente, grandísimo, poder compartir con ustedes nuestro espectáculo. Elizabeth, cuando hablamos de contar historias, bueno, sabemos que hay historias maravillosas, me imagino que allá en Japón, como también aquí en nuestro país. Sin embargo, ¿existe algún momento de poder contar esas propias historias para un poco despertar a ese público de qué es lo que queremos, por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza, a lo mejor con los problemas sociales? Sí, por ejemplo, en el taller que estamos haciendo es súper interesante porque los guaguas han salido con un millón de temas, ¿no? Han salido con el tema, por ejemplo, de cómo acabar con el corona, que ya están cansados los guaguas, con cómo tener superpoderes. Una niña me decía incluso cómo construir casas más bonitas, me decía la niña. Entonces, sobre todo en los niños, ¿no? Que siempre salen temas tan, tan interesantes, súper creativos. Bueno, y esos constructores de cuentos en estos talleres que ustedes están formando, bueno, vemos que hay situaciones como de ver el mundo un poco más bonito, pero ¿qué es lo más fuerte que ellos quisieran contar a través del Kamishibai? A través del Kamishibai, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que los guaguas, especialmente de 9, 10, 11 años, están sufriendo este encierro, o sea, a pesar de que sí lo disfrutan, porque al fin y al cabo están en la casa, bueno, algunos están en las mejores condiciones, ya depende de cada familia, pero sí hay un sufrir de los niños de la falta de socialización. Entonces, los cuentos sí van orientados a esta soledad que están sintiendo los guaguas y cómo se trata de resolver lo mismo. ¿Cuántos talleristas tiene usted? Ahorita en el Kamishiba y estamos con 20 guaguas. 20. ¿Edades? Edades de todas las edades. Fue una escuela la que estuvo interesada y me llamó para dar los talleres. Entonces, tengo guaguas de 5 años hasta 11 años de edad. Si en este caso hay interesados que están con nosotros a través de las redes sociales, ¿cómo inscribir a los más pequeños? Sí, por favor, ya mismo empezamos con los talleres vacacionales. Entonces, me pueden buscar como Elizabeth Cabezas o el proyecto Apeguaira con W y Y. Y, o me pueden escribir al número de teléfono. ¿Puedo dar mi número de teléfono? Claro, claro. No hay ningún problema. Muchas gracias. Al 096-2526-807. Repítalo, por favor. Sí, 096 2526807. Ahora, coméntenos usted, Elizabeth, por ejemplo, el Kamishibai, ¿es algo nuevo en nuestro país o sí se ha venido desarrollando a través del tiempo? Te cuento que el anterior año, en diciembre, tuve la oportunidad de participar en un festival internacional que ya lo realizan aquí 2 o 3 años consecutivos compañeros artistas de artes escénicas. Entonces, creo que está llegando poco a poco. Creo que es muy interesante porque, claro, yo vengo desde allá, ¿no? Entonces, traigo como lo que yo aprendí allá y lo que vi, cómo lo utilicé. Y los compañeros utilizan todas las técnicas de narración oral nuestras. Entonces, es una combinación bastante interesante. Que estén pendientes, por favor, en diciembre se hace este festival. Ahora, ¿el desarrollo de esto lo hacen aquí en Quito o en las grandes ciudades nomás? En Quito, sí lo están haciendo aquí en Quito. Uh-huh. Aquí en Quito. Bueno, ¿y a nivel de país cómo lo miran? No creo que hay todavía estos espacios abiertos, ¿no? Claro, que es una cultura tan lejana. Sin embargo, yo creo que poco a poco, como te estoy contando, Laura, empezando desde los guaguas, que es lo más importante, desde los más pequeñitos, poco a poco tendremos este interés de contar nuestras propias historias, de hacer nuestro propio material y mezclar todas las artes y los beneficios que tiene los cuentos. ¿Qué quiere decir Ape Guaira? Ape Guaira viene de Ape, que significa fuego en idioma nativo japonés, y viene de Guaira, que significa viento. Y es este encontrarse de las dos culturas, de estos dos mundos. Ahí nace nuestro proyecto. Fuego y viento. Sí, fuego y viento. Dos elementos de la naturaleza. Uh-huh. Y las bases del cuento. ¿Fue difícil aprender este idioma? Sí, fue difícil. Y es muy gracioso porque, mira, yo me subo al escenario, como te dije, yo hago teatro, entonces yo hice teatro allá también. Y, claro, como ya me aprendía mis líneas, parecía perfecto. Y yo me bajaba y la gente me decía, ¡wow, Eli! ¡Soy ne! ¡Yo estuve ne! ¡Soy yo! ¡Me un hijongo! Me decía como, ¡súper bien, Eli! ¡Qué bien tu idioma! ¡Que no sé qué! Y yo decía, no. Les voy a decir la verdad, no. Pero gracias. Solo me estaba aprendiendo mecánicamente. Claro, sí, es que también es un idioma, pero un idioma tienes que practicarlo, y los japoneses no es que son tan sociables que te puedes llegar y hablar como aquí, te sientas en el bus y vecina cómo le va, que dura la pandemia, y eso es conversar. Allá no. Entonces, todo el mundo va a cerrar la boca. Bueno, ¿y ahora cómo le va? ¿Sigue aprendiendo? Sigo aprendiendo, sí, claro, sigo aprendiendo, porque no me puedo olvidar, si no, los cuentos también van perdiendo. Bueno, entonces, además que tengo las clases por Zoom, Laura. Tengo mis clases por Zoom con mi maestra de danza. Entonces ella tiene como 86, 7 años. ¿Ya? Tengo que seguir aprendiendo. Si no, imagínate, ahí no voy a poder hacer nada. Bueno, pues yo me imagino que los niños estarán tan interesados de asistir a este Kamishibai y un poco también aprender el japonés, a ver si van despertando ese interés y con el tiempo pues siguen estudiando, preparando. Sobre todo los niños que les gustan mucho las historietas que vienen desde este país y bueno, cuántas novedades tiene el Japón. Le vamos a dejar, Elizabeth, Sí, perdón, sobre todo ahora estas nuevas generaciones que están pero súper vinculados con el anime, con la música, con la comida, es que saben muchísimo. Uh-huh. Por Así supuesto. Que es una buena oportunidad para acercarte. Gracias, Laura. Entonces le dejamos con el micrófono para que invite al público para que se inscriban en los talleres y estén pendientes del próximo show de Kamishibai. Así es, entonces voy a aprovechar para... Hajimarino Monogatari. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al taller de Kamishibai. Vengan y aprendan a hacer sus propias historias utilizando esta técnica japonesa, el teatro de papel, o Kamishibai. Llámenos, por favor, a los números 096-2526-807. Y estén pendientes de nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Les invitamos a todos a nuestros espectáculos y a nuestros talleres vacacionales. Agradecemos a Elizabeth Cabezas por habernos acompañado y habernos contado más sobre el Kamishibai y sobre su próximo show Ape Guaira Fuego y Aire. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura.